publicado en el sello Los Archivos Clínicos de Rusia y que nos demuestra la versatilidad de este músico, porque antes le habíamos escuchado con otro disco de larga duración que iba por unos derroteros más ambientales. Aquí incluso en este otro trabajo más reciente encontramos algo de trip hop. Y en cambio lo que tenemos ahora es un pequeño experimento jugando con los sonidos del piano manipulados electrónicamente. Es del japonés Kyo Yanagi, alias Sammy, y forma parte del EP Piano Works, trabajos o piezas para piano. El efecto aquí no es necesariamente desagradable, pero sí que desconcierta un poco la música del EP Piano Works, publicado por la netlabel Subwise. Su autor es el japonés Kyo Yanagi, quien comenzó el proyecto experimental Sammy en el año 1998. En esta ocasión ha elegido manipular sonidos del piano mediante procedimientos electrónicos, y el objetivo pues es crear una música que no podría tocar ningún intérprete humano. Tiene esa frialdad y esa belleza propia de lo puramente abstracto que proviene de los procedimientos informáticos. Y llegamos ahora a la primera sección fija aquí en Intangible 23, en su edición de los martes, la oración histórica. Tenemos nada más y nada menos que al gran Blind Willie Johnson con su tema Praise God, I'm Satisfied. Hay que agradecer a Dios porque estoy satisfecho. Songs about me and it drove me to this God. All right, I might be a child of his. Praise God, I'm satisfied. Praise God, I'm satisfied. God, I may be let and die. Well, I'm glad to know that the star may was crucified. God, I'm satisfied. God, I may the clouds he rolled away. Well, my lips are not singing this praise, and how glad I am today. Oh, such a need at sinner, I got it bowed and head and died. All right, now I know I'm a child of his. Praise God, I'm satisfied. Praise God, I'm satisfied. Well, I may be letting down. Estas son las grabaciones históricas que nos gusta escuchar aquí los martes en Intangible 23, un programa de Canarias Ara Radio. Nos puedes encontrar en la FM de Gran Canaria y Tenerife y también en la web canariasararadio.com. Has escuchado a Blind Willie Johnson con su tema Praise God, I'm Satisfied. Estamos hablando sin duda de uno de los artistas esenciales de los primeros años del blues, reverenciado entre otros muchos sucesores por Led Zeppelin. Además, consiguió Blind Willie Johnson trascender el ámbito religioso que tienen sus letras para influir en toda la cultura popular. Y cambiando de tercio, te recomendamos ahora que te agarres el cinturón y te asegures de que tu asiento está en la posición adecuada, porque aquí llegan los dublineses Yurt para llevarnos por un viaje a través de las estrellas, en concreto en este tema Flight of the Intergalactic Mallard, el vuelo del pato intergaláctico. Ahí estaban los dublineses Yurt con su tema Flight of the Intergalactic Mallard, incluido en su álbum de debut de 2009, Ege Artemis Yurtum. Lo han publicado hace poco en varias plataformas de internet de forma gratuita y así les hemos descubierto nosotros. Además, entrando en su página web, conocimos que empezaban el pasado mes de septiembre a grabar un nuevo trabajo, el que será la continuación de este Ege Artemis Yurtum. Y si todo va bien, pues saldrán los nuevos temas de Yurt el próximo mes de diciembre. Y esta era, por tanto, la banda sonora de un viaje espacial algo turbulento. Pero si lo que queremos es contemplar simplemente las estrellas, puede ser que venga mejor un tema de ambient como el siguiente, Fe Corteza, de Chio Data. Chio Data es uno de los cuatro seudónimos que utiliza el músico Claudio Cisternas, quien cuenta con su propio sello virtual, Cocodriller. Ahí ha aparecido el EP Onda No Límite, del que extraímos el tema que acabas de escuchar, Fe Corteza. Son unos ejercicios de ambient barroco que, según su propio autor, constituyen el uso exploratorio de un conjunto de sintetizadores virtuales y donde la inspiración parte de los misterios del universo. Ya ves que seguimos con la temática espacial después de escuchar la travesía del pato intergaláctico de Yurt. Y volviendo a poner los pies en el suelo, a continuación los rusos Sibirskaya Bekora nos invitan a visitar el bazar en este tema, En el bazar. Estás escuchando Intangible 23, un programa de Canarias Ahora Radio. Como ya te comentamos en su día, la formación Sibirskaya Bekora agrupa a varios jóvenes músicos que rescatan el folclore ruso. Este era uno de los temas At the Bazar, incluido en su álbum Musiki Biryasuki Moi, que puedes encontrar en el archivo de la música gratuita, una de nuestras selecciones de este martes en Canarias Ahora Radio. La siguiente tiene antes una sintonía, es por tanto el momento bizarro. El título de nuestro momento bizarro de hoy lo dice todo, pero antes te presento, como no, la sintonía de la sección más estrambótica del programa. La pone el Dr. Phibbs tocando los acordes introductorios de la película Psicosis, cuya banda sonora, ya lo sabes de sobra, compuso Bernard Herrmann. Y decía que es un título muy característico el de este tema del trío Terminal Parade, porque se llama The Castle of Disco Hell, el castillo del infierno disco. Flashing. The Castle of Disco Hell, el castillo del infierno de la música disco. Es este tema de Terminal Parade, nuestro momento bizarro de hoy martes en Intangible 23, incluido en el EP también de título peregrino Gypsy Mutant Industrial Vacuum Cleaner, un lanzamiento del label Nene Records, a la que, si no me equivoco, recurrimos por primera vez aquí en el programa. Terminal Parade es un trío, tres chicas con mucho sentido del humor, Ula, Ann y Juana, afincadas en Glasgow, aunque solo una de ellas es de esa zona, y se pronuncian grandes seguidoras de Frank Zappa. Además, buena parte de su música surge de la improvisación cuando tocan juntas y no se rompen mucho la cabeza a la hora de grabar. Pueden dejar terminado un EP en un solo día. Y mientras esperamos nuevo material de Terminal Parade, parece que están preparando un debut de larga duración. Vamos a continuación con uno de esos breves y bonitos temas de guitarra del músico que se hace llamar For Solacing Grief. En su día ya te presentamos la música de For Solacing Grief, pero no andamos demasiado en el intérprete que se encuentra detrás de estos temas. Él es el guitarrista Steven Diacid. Dice que le gusta el minimalismo melancólico, con piezas para guitarra de más o menos 2 minutos y las graba en directo mezclándolas en mono, no en estéreo, porque lo que busca es reproducir ese sonido cálido que tienen los discos de antaño. Simplemente va numerando esas composiciones para guitarra, esta es la octava, y aparece en su EP Opus 2, publicado por la netlabel Unpicked. Y la sorpresa que vamos a desvelar ya es que a partir de este martes contamos con un nuevo colaborador aquí en Intangible 23. Es el gran canario Miguel Acín de Onda 66, anteriormente podcast y hoy día página donde se recomiendan canciones como esta The Man with the Electric Flag, el hombre con la bandera eléctrica de los patinetes. The man with the electric flag is coming down. The man with the electric flag is coming down. But he don't pretend to be right. Blow your mind. damos ya la bienvenida a nuestro nuevo colaborador aquí en Intangible 23, Miguel Acín, de Onda 66. Hola, Miguel, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Bien, ¿qué tal? Bueno, esperamos contar a partir de ahora con tus recomendaciones musicales, Miguel, pero si te parece, vamos a recordarle a los oyentes qué fue en su día y qué es hoy día Onda 66. Bien, Onda 66 comenzó en el año 2007 como un podcast dedicado exclusivamente a la música libre. Y bueno, después de 4 años hemos aparcado un poco el podcast. Esto fue hace unos meses, en mayo creo. Y seguimos difundiendo y disfrutando con la música libre, pero ahora pues lo hacemos más directamente en el blog, en onda66.com. Pero bueno, la filosofía no ha cambiado, en el sentido de que seguimos apostando por ese tipo de música y así seguirá haciendo en principio. Y haciendo descubrimientos como este de los zaragozanos de patinetes, ¿no? A los que hemos escuchado con su canción The Man with Electric Flag. Tú les dedicabas bastantes elogios en el blog y la verdad que son merecidos, ¿no? Juzgando por esta canción. Sí, la verdad que uno está continuamente escuchando música y de pronto, que quizás ahora el blog se centra más también en eso, en ir, es decir, lo que realmente más me llama la atención, más me gusta, dedicarle una entrada. Quizás antes, pues, bueno, grababa dos capítulos al mes y, bueno, era una cosa más amplia. Ahora hay como una especie de filtro y el blog se centra, pues, en eso, en lo que más me va gustando. Y de patinetes, la verdad que fue una sorpresa, sobre todo porque fue descubierta en Jamendo, que es un portal donde suele haber, pues, demasiada cantidad de música y que hay que trabajarse mucho en encontrar cosas pues bastante decentes, aunque bueno. Pero bueno, que sí que encontramos esas excepciones, como el caso de los patinetes y su álbum Bliss. Y bueno, por comentar algunas de las entradas recientes publicadas en Onda 66, también tenemos algunas dedicadas a un disco de mashups, ¿no? De la Label Neblina Sound. Sí, bueno, en realidad es una entrada dedicada no solo a Neblina Sound, sino a, bueno, a 7 u 8 autores que se dedican a hacer este tipo de música, de versiones, de mezclas entre temas principalmente conocidos. Una entrada que publiqué hace unos días. Y que, bueno, que es música que parte de música digamos, convencional, con copyright, y que es ofrecida a través, en este caso, del portal Bandcamp, bajo licencia libre. No sé, no hice mención a ello, pero no sé hasta qué punto, bueno, no sé, legalmente no sé cómo queda cubierto el tema, porque, bueno, que se remezclen temas con permiso o tal, pero sin hacerlo, y encima lo republicas tú con licencia libre, no sé hasta dónde llega desde un punto de vista legal. Pero bueno, ahí está la propuesta de un montón de autores que cogen dos o tres temas conocidos y los remezclan, y a veces hay resultados bastante interesantes, ¿no? Como el caso de Neblina Sound, ¿no? Claro, es que el tema de los mashups, como tú dices, está ahí un poco indefinido legalmente. Uh-huh. Yo entiendo que, bueno, si no hay ánimo de lucro, pues se debería permitir esta expresión artística, pero ciertamente se están utilizando sonidos bajo copyright. Uh-huh. Y de hecho no es un tema que se suele abordar por las netlabels ni que se considere estrictamente dentro del netaudio, pero yo estoy a favor de ampliar un poco las perspectivas e incluir otros temas que entran dentro de la descarga libre, ¿no? Como los mashups, aunque son todo un mundo aparte, claro. Hombre, yo la verdad que estoy totalmente a favor de que la música, entre comillas, esté disponible para, pues eso, si no hay ánimo de lucro, sobre todo, pues para crear nuevas obras y desarrollar y bueno, lo que es lo más en sí, que eso, pues una serie de remezclas con un resultado final que bueno, es una visión más de un tema o varios temas musicales, ¿no? Una versión más personal de quien está mezclándolos, ¿no? Uh-huh. Me parece interesante desde ese punto de vista, ¿no? Bueno, también encontramos pues una alusión al disco de remezclas, en este caso sí con todas las de la ley, de Historial de Caídas, el disco de El Sueño de la Casa Propia, sin duda uno de los lanzamientos más destacados del año pasado dentro del Netaudio, con el sello Pueblo Nuevo. Y hace unos meses, pues repetía esta misma Netlabel presentando las relecturas de varios artistas, ¿no? De los temas del disco. ¿Qué nos puedes contar de tus impresiones comparando un poco esos temas? Bueno, pues la verdad que fue una sorpresa. La verdad que a mí el disco original me encantó en su día. Y yo ya como que tenía un poquito de mono de descubrir y de escuchar más del sueño de la casa propia, ¿no? Y de pronto salió el lanzamiento este. Y es un poco lo que te decía antes con los mashups, es decir, es que me encanta cuando conoces un disco y de pronto, en este caso, sale una versión, un disco de versiones, y entonces es como de redescubrir otra vez todos los temas otra vez, pues con una visión distinta. Y bueno, en este caso la verdad que Pueblo Nuevo, la verdad que se ha destacado por ser un Netlabel destacado ahí en la música electrónica, en la actualidad electrónica de Chile, y la verdad que poco tienen que envidiar, la verdad, las remezclas con los originales, incluso a mí personalmente, incluso algunas versiones que me gustan más que el original, ¿no? En cualquier caso, son visiones distintas de un tema, de varios temas, y bueno, el disco original lo componían 10 temas, y en este caso son 12 cortes, de dos temas se han hecho incluso dos versiones, es decir, que me parece un disco súper completo. Y eso, la idea de coger material ya publicado y renovarlo o reeditarlo con la visión particular de un autor, me parece, vamos, fantástico a mí personalmente me encanta, vamos. Pues vamos a hacer una prueba con un tema original y la remezcla. En primer lugar, del sueño de la casa propia, escucharemos En la medida de lo posible, que así se llama el siguiente tema. Thank you. Pues queda patente una vez más la exuberancia mostrada en el álbum Historial de Caídas del Sueño de la Casa Propia, un disco de 2010 publicado en Pueblo Nuevo y revitalizado a través de una colección de remezclas que aparecía hace escasos meses en esa misma Netlabel. Bueno, Miguel, ¿qué nos puedes contar entonces de la remezcla que has escogido, la de Mentira, de este mismo tema que hemos escuchado, En la medida de lo posible? Bueno, pues la verdad es que sin perder la, digamos, la estructura o la línea vertical, la línea central del tema, bueno, pues le da ese toque personal. Hay que entender también que en este caso concreto de Mentira, y eso creo que se nota, bueno, es un DJ, es productor, creo incluso que tiene algo que ver también con la Netlabel Discos Pegados. Ah, una más reciente, claro, que tienen algunos discos ya sí, en el mercado, sí. Sí, es otra Netlabel ahí chilena. Y bueno, como cualquier corte del disco, pues eso le da su visión y enriquece quizás pues el propio Netlabel donde está publicado, ¿no? Bueno, pues nada, Miguel, yo creo que ha sido una buena primera intervención por tu parte. Seguiremos en meses posteriores comentando esas recomendaciones que cuelgas en Onda 66. La dirección es precisamente onda66.com. Recomendamos a todos los oyentes que se pasen por allí. Y muchas gracias por estar en los micrófonos de Intangible 23. Pues nada, muchas gracias a ti y a toda la audiencia y encantado de estar por aquí y de volver a estar el mes que viene. Pues vamos a escuchar entonces esta remezcla que de Mentira hizo del tema En la medida de lo posible del Sueño de la Casa Propia, que es el que escuchábamos antes. Pues aquí tenemos una remezcla que aporta una visión distinta a manos de otro artista. Thank you. esta remezcla que De Mentira hizo del tema En la medida de lo posible, del sueño de la casa propia. Nos despedimos en esta edición de Intangible 23. También escuchamos antes el tema original del álbum Historial de Caídas. Es una de las recomendaciones que nos ha hecho nuestro colaborador Miguel Acín de Onda 66 en su primera intervención en el programa. Y te recordamos que estamos emitiendo en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog intangible23.canariasahora.es, donde encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, ediciones anteriores de Intangible 23 en formato podcast y la forma de contactar con nosotros en la dirección de correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana miércoles tendremos nuestra habitual selección de sonidos electrónicos con algún que otro guiño al hip hop, ¿por qué no? Un saludo de José García y Carlos Pérez, te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas. Oh,